servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 26 de marzo. Una residente del asilo Nuestra Señora de los Remedios es el segundo caso confirmado de coronavirus en Ubrique. Se informa desde el ayuntamiento que este segundo caso corresponde a una muestra tomada a una residente del centro que fue ingresada la noche del 24 de marzo en el Hospital Comarcal Virgen de las Montañas de Villamartín y que allí se le realizaba el test. Desde ayer la alcaldesa está en contacto con el centro ofreciendo cuanta ayuda y colaboración pueda prestar ante esta situación. Se informa que el centro está tomando las medidas que las autoridades competentes de la Junta de Andalucía les están indicando para garantizar la prestación de los servicios propios de esta actividad asistencial. Claro, ya sabemos perfectamente pues dónde no se ha producido esa confirmación del primer positivo de Ubrique, no porque lo haya dicho el ayuntamiento, sino porque es lo que decimos, porque aquí estamos todos en contacto y conocemos a personas, como es lógico, en todos los ámbitos, y por tanto nos llega también información tan real y cierta como gente que está directamente implicada, ¿no?, en la atención de este centro residencial. Y bueno, y es verdad que había una residente que se había... martes 24, la misma noche que se nos comunican la primera, ¿no?, confirmación de ese positivo en Ubrique, pues hay una residente que trasladan al hospital de Villamartín, donde han realizado el test y ayer tarde, nos comunicaban pues el positivo de esta residente. Yo me quedo hoy con un mensaje que ayer, como digo, fue un día caótico para todos, un día de preocupación compartida, un día de frustraciones, de inseguridad de la gente que tenía que ir esta mañana también a su puesto de trabajo, en este caso al centro residencial, ¿no? Y claro, todo eso aflorece como es normal. Yo estoy hoy, así se lo decía también a los portavoces de grupos municipales, algo más calmada, ¿no?, en el punto y hora que sé que me lo comunicaba el jefe de la policía, que el centro de salud se había puesto en contacto con él para informarle de que iba un equipo de salud del área sanitaria para ver la situación en la que se encuentran los distintos residentes en el centro, ver también cómo están los trabajadores, todo lo que son los EPIs, si los tienen y si no tienen, qué les falta para poder suministrarles. De nuevo, repito, nosotros hemos dicho que a la colaboración hasta donde podamos llegar y más, pues que aquí seguimos estando. Entonces yo creo que hoy, esta mañana, conforme estamos hablando ahora, intentando informar de aquello que que conocemos, ¿no? Pues va a haber esa reunión y esa inspección de todo lo que se está haciendo, de lo que se tiene que hacer y de garantizar pues que se haga, ¿no? Yo creo que eso nos ha transmitido también una relativa, ¿no?, calma, para saber que la autoridad sanitaria en este caso, pues desde el minuto en el que conoce el centro donde se da este positivo, ha estado trabajando y que en esta mañana pues concretarán todas esas necesidades, si se están atendiendo como estamos diciendo. Y bueno, y yo sí le he dicho directamente a todas las personas que han contactado o a través mía o a través del equipo de gobierno que me den retorno, porque nosotros también acudimos a esa información fiel, porque yo me fío de lo que me cuenta un trabajador o un familiar de un residente, me explico, entonces que nos transmitan. Yo le explicaba en esta mañana a algunos de ellos, y anoche, bien tarde esa noche, le escribía a otros tantos y le decía, mira, esto es lo que a mí me dicen, que mañana también se va a poder, ¿no?, pues ver la situación real, y espero tu retorno y me digas si al final, pues, es como se me dice, ¿no?, porque volvemos al mismo punto de que, bueno, pues el retorno de la información, de decir, bueno, pues hemos reunido, hemos quedado en que se le va a hacer test a estas personas, se va a hacer o ampliar la cobertura de esa realización en el momento en el que otras entren en este estado o den esta sintomatología, o los usuarios están perfectamente aislados, aquellos que tienen síntomas, el porcentaje de aislamiento es tanto. Yo creo que eso debería de comunicarse. Y lo que sí también en estos momentos, Rocío, apelo, ¿no?, a que todos practiquemos esa política, entre comillas, de transparencia de información, y que sé que el centro está volcado ahora a lo que tiene que estar, pero que la información fluya directamente a través de la preocupación de los familiares y se le informe de la situación real en la que están sus familias. Es decir, su abuelo, su padre, su abuela, su madre, su hermana, en fin, cualquier familia que esté residiendo, pues la familia debe de tener pleno conocimiento del estado en el que se encuentra, porque ahora mismo es el momento de la franqueza y decir las cosas como son, y va a generar preocupación de los familiares, pero también va a haber una garantía de que van a ir conociendo el estado de esos residentes, porque también hay que ponerse en situaciones que puedan ser duras en estos días, y lo que no podemos pasar es de que estamos bien, no pasa nada, entre comillas, a que mañana pues está grave y está ingresado, ¿no? Y, claro, y sin saber cómo va a evolucionar todo. Entonces yo sí apelo también en ese sentido de que tiene que toda la gente en UBRIC, en este caso que es a donde me puedo dirigir, que practiquemos esa transparencia y también esa, transmisión, ¿no? De la realidad como es. Es que no hay que poner paños calientes, es que esto sabemos lo que es el coronavirus, lo hemos venido conociendo a través de todo este estado de alarma y anteriormente. No es elegible, Rocío. Yo es verdad que tengo que apelar también, lo decíamos al término del comunicado, la gente no coge el coronavirus por placer o gusto. Habrá personas temerarias, que es lo que están actuando en los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad para quitar ese riesgo, ¿no?, de gente que, que no atienda razones, pero que esto no es elegible, que esto no está libre nadie, y no está libre nadie, y que tomando las medidas oportunas se sale. La alcaldesa ha informado que, siguiendo con el principio de coordinación e información, ha remitido un escrito a la Delegación Territorial de Salud y Familia en la provincia de Cádiz, trasladando la máxima disponibilidad de colaboración para con el centro, sus residentes y el personal que allí desarrolla su actividad diaria. Del mismo modo, ha trasladado a la Junta de Andalucía la preocupación de la alcaldía por los trabajadores en cuanto a saber si en estos momentos están realizando los test necesarios y si cuentan con todas las medidas de protección adecuadas. Necesitan y requieren de una información fiel de distintos, ¿no?, asuntos, como tú bien decías, si trabajadores, residentes, en este caso se le están haciendo test, en función de qué criterios son los que se realizan, el resultado de los mismos. Y es verdad, como vengo insistiendo en estos días, que nosotros, afortunadamente, ¿no?, pues hay un gran equipo profesional, tenemos distintos contactos más allá de lo que es la propia institución, en el que conseguimos recabar información generalizada siempre, porque es verdad que la administración, en este estado de alarma, si nosotros no podemos acceder a esa información, entendemos que, aunque no entienda la administración oportuna, ¿no?, que se deba dar, yo como alcaldesa de Ubrique entiendo la demanda de mis vecinos y vecinas para saber y conocer. Entonces, dentro de esas limitaciones y esas barreras que hay, que tú también además indicabas la dificultad que tienen los medios locales para acceder a ellas, pues imagínate también, Rocío, lo que supone para la alcaldía y el ayuntamiento, porque tengo múltiples llamadas, los tenía anteriormente con el asunto de la piel de Ubrique, lo he tenido ahora dando los nuevos casos, ¿no?, los primeros casos positivos, los dos que tenemos ahora mismo diagnosticados en Ubrique, y tengo múltiples llamadas de prensa provincial y regional accediendo a la alcaldesa para informar de esta situación. Y yo creo que en todo esto es verdad que si al principio se estaba en una ejecución, ¿no?, de medidas como corresponde a la administración, es verdad que los ayuntamientos estamos echando en falta un gabinete de comunicación de la Junta de Andalucía en la provincia para que pueda informar a los municipios, a la ciudadanía con carácter general, de esos protocolos que van cambiando continuamente, que es verdad que toda esta situación está provocando decisiones variantes a cada hora, a cada día, en cada publicación del BOE, pero creemos que eso se puede ir actualizando con un potente gabinete de comunicación. La Junta de Andalucía siempre ha dispuesto de esos medios, y es verdad que yo no consigo entender si ese hermetismo o esa falta de información accesible al detalle de las cuestiones favorece o no a la inquietud de la gente. Yo ahora mismo, pasado estos días, puedo decir que, igual que inicialmente, ¿no?, pues entendía que quizá era difícil de informar detalles, pero ahora se echa de menos esa información detallada que viene, seguro, a un mensaje de tranquilidad, de conocimiento general, porque la gente debe conocer cómo estamos actuando, cómo se está interviniendo en estos momentos que, que generan tanta preocupación. Porque al final nosotros, los ayuntamientos, la alcaldía, el equipo de gobierno, los portavoces de los grupos, estamos en la primera línea, expuestos a lo que tenemos que estar, ¿no?, que es atendiendo la inquietud de nuestra gente. Pero es que a veces parece que nosotros no queremos informar o no queremos dar los datos, o hay datos que callamos, y yo tengo que decir que en absoluto. Lo que conseguimos, ¿no?, obtener como información útil para la ciudadanía, la compartimos en este caso con los oyentes de Radio Ubrique, pero que a veces el detalle de esas cuestiones, de saber qué, cómo, a quién, cuándo y dónde, pues es de una dificultad tremenda, ¿no? Y entonces yo comparto esa frustración también que estamos viviendo actualmente, y más después de estos dos casos positivos, porque yo entiendo al que, a quien me llama, a quien me escribe, a quien llama a los concejales del equipo de gobierno, incluso, como estamos diciendo, a los portavoces, y es que no podemos decir nada porque no nos llega nada. Entonces, recordar que en este ámbito, y hoy en el programa de Cosas de Todo, yo voy a informar de todo lo que esté en mi mano, pero que seguramente me plantearán muchas cuestiones, que segurísimo, que no voy a poder dar una respuesta con rotundidad porque no tengo la información oportuna ni necesaria para poder transmitirla, no porque haya una voluntad de bloqueo o de no acceso, ¿no? Yo creo que desde primera hora hemos estado insistiendo que el ayuntamiento ha estado practicando una política de información transparente, además una información útil para conseguir entre todos esa unión necesaria para afrontar esta situación y paralizar, ¿no?, y frenar esta expansión del coronavirus. Y ahí echamos en falta mucho en los municipios esa información a través de un gabinete, como yo digo, no sé, no me corresponde a mí decidirlo, pero si bien a un principio había unas instrucciones de no información, creo que a estas alturas y conforme se va hablando de una ampliación del estado de alarma, es que lo que deberíamos de ir ya es informando, porque nosotros no tenemos decisiones ni competencia, que mucha gente dice, ¿qué dice que no tiene competencia para excusa de no atender? No, perdona, es que no tener competencia, sé que a la gente le puede sonar a eso excusa, pero es que significa la impotencia, la frustración de no poder tomar decisiones como gobierno local. Y eso hay que decirlo, por mucho que la gente lo interprete de una u otra manera. Y yo me veo obligada también a compartir, ¿no?, pues esa inquietud desde el ámbito del municipio. No obstante, esta mañana hemos vuelto a tener la videoconferencia entre los grupos municipales, los portavoces, que agradezco de nuevo su apoyo, su lealtad. También en la jornada de hoy jueves hemos querido acercarnos hasta las farmacias de Ubrique, que en estos días están ofreciendo una importante labor de asesoramiento y atención a toda la ciudadanía. Las 5 farmacias de Ubrique se encuentran realizando su labor de forma coordinada. Perfectamente, pero para eso estamos. Nuestra labor importante, principal, es estar aquí para la población, para nuestros pacientes, para tranquilizarlos. Y cualquier duda, cualquier consejo que necesiten o cualquier aportación que nosotros tengamos que hacer, que nos pregunten, que para eso estamos abiertos. Uh-huh. Somos, hombre, el sector sanitario que más cercano está de la población y que tiene más accesible. Y para eso estamos, para informarlo y los consejos más importantes dárselo a ellos. Que están tranquilos, eso sobre todo. Sí, hombre, nos hablamos por teléfono y luego también es muy importante porque tenemos un grupo con los demás titulares de la sierra y también estamos informados, nos hablamos y nos informamos. Y entre nosotros, pues, si tenemos que decirnos algo directamente por el teléfono. Y claro, ahora es que este tema es muy ahí, hay mucha información y no, y lo que tenemos que estar es aquí para el paciente y para, hombre, que estén más tranquilos ellos, uh-huh. Que si llevamos los consejos que nos dan Sanidad bien, pues todo puede salir perfecto y podemos estar bien protegidos, uh-huh. Que eso es muy importante. Y los medicamentos están garantizados, eso es 100%. Que tengamos que sustituirlos porque ahora están unos en falta, pero eso desde siempre ha sido. Desde que tenemos la subasta en Andalucía, siempre ha habido unos desabastecimientos, pero hemos tenido un sustituto que siempre recalcamos al paciente. Hoy que es el mismo, aunque la caja varíe, pero no se preocupe. Le ponemos que para qué es, para que el paciente no tenga dudas, pero eso, el medicamento siempre lo vamos a tener ahí, porque los laboratorios están siguiendo su trabajo y no paran. Vale. Por favor, que no pregunten más, que cuantito nos envíen, porque ya sobre la mascarilla ya lo pondremos, la gente se enterará, pero nada, porque las mascarillas, hombre, lo más importante, las mascarillas las necesitan en los hospitales, que están en contacto con ese paciente que está enfermo. Uh-huh. Entonces, nosotros lo más importante es la distancia que tengamos entre una persona y otra. Eso es muy importante. El metro y medio, eso que nos dicen, o los 2 metros que tengamos con los demás ciudadanos, eso es lo más importante entre nosotros. Y, hombre, y también si hay algún ciudadano que se encuentre con algún síntoma que crea que haya estado en contacto con otro paciente enfermo, pues quedarse en su casa, aislarse, por favor, en una habitación y no salir para nada a la calle. Eso es muy importante. Pues normalmente, por ejemplo, nosotros hacemos un pedido por la mañana y otro por la tarde a nuestro almacén, que es el que nos abastece desde Jerez, ¿no? Jerez, Cádiz o Sevilla. Y ellos, nosotros, claro, cuando hacemos el pedido preguntamos, ¿hay mascarilla? O nos tienen informado, tenemos también un comercial que ya nos dice, pues ha entrado esto, ha entrado lo otro, el alcohol, o ha entrado mascarilla, pues pide. Entonces ellos no la mandan, ¿no? Pero las mascarillas que ellos tienen, que nosotros podemos vender, son las homologadas, que viene de la comunidad europea, uh-huh. y que viene que pueden ser vendidas por nosotros. Nosotros no podemos vender cualquier mascarilla. Claro. Por ejemplo, ayer, ya saliéndome de darle las gracias también a la Fundación López Mariscal, porque nos envió unas mascarillas para nosotros, uh-huh. para los farmacéuticos, a las 5 farmacias, claro, pero... Vale, estas mascarillas son así, son de fieltro, pero no están homologadas. Eso no lo puedo vender yo. No podemos vender cualquier cosa. Vale. Claro. Hombre, por eso es que estamos muy, con las mascarillas no tenemos nada ni para nosotras. El desinfectante tenemos alguno que nos han quedado. Yo lo tengo pequeñito y en otras farmacias también tienen. Pero claro, los que nos pueden ir enviando, que también son poco, pero lo más importante, por favor, la gente, es lavarse las manos continuamente. Eso es muy importante en su casa, sobre todo el agua y jabón, que es lo más efectivo. Y cuando vayas por ahí, sí, llevar tu botecito de gel y darte de vez en cuando toques el dinero, cuidado con el móvil, darse bien en las manos, porque creemos que llevamos los guantes y estamos protegidos con la mascarilla y no, nos estamos constantemente tocando en la cara, que eso tampoco es bueno, el móvil, por llevar tú el guante, ya llevas al virus o llevas las bacterias, que son lo que tengan cuidado al coger el móvil, el dinero, que desinfecte bien también los guantes, que no es por llevar los guantes van protegidos, que eso es una falsa protección. Y otros temas de interés antes de finalizar, el Economato Social y Solidario de Cáritas informa que abre hoy sus puertas al público en el horario habitual de atención de 5 a 7 de la tarde. Y por otro lado, desde el Comercio Celeste, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 12, se informa que todas aquellas personas que necesiten pedir una bombona de butano o propano Cepsa, la bombona blanca, pueden realizar su pedido a través del teléfono 956-46-35-57. En este teléfono, además, se le informará de las medidas de seguridad que se deben de tomar a la hora de recepcionar y pagar dicha bombona. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.